dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Do you think you're better off alone? Esta canción sirvió de inspiración a David Guetta para hacer su tema Play Hard. El tema es de los 90, Better Off Alone. Lo escuchan en Estrellas de Medianoche, fin de semana. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, fin de semana, explorando todos los géneros del dance en todas las décadas de la música. A propósito de David Guetta, aquí está con Kelly Rowland, When Love Takes Over. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, una canción reggae. every day and every night we'll be together. With the roof right over our heads, we'll share a shelter of my single bed. We'll share the same room, yeah. Oh, just provide the bread. Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? La gente por molestar le dice a esta canción disque agua en el hoyo. Realmente Bob Marley lo que dice ahí es I wanna love you, quiero amarte, y el tema no se llama así sino Is This Love. Es Bob Marley en Estrellas de Medianoche, lo mejor del reggae. También lo escuchan aquí, Estrellas de Medianoche, fin de semana, por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Dance del siglo 21 en Estrellas de Medianoche.

La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Es un dance del siglo XXI con Dobson Burgos, Tsunami. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Claro que sí, gracias a Dios es viernes. Love and Kisses, Thank God It's Friday. Es Estrellas de Medianoche, fin de semana. Friday. Hey, what a smile on your face. Dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Hold on, I just wanna hold on, es Nervo en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Ow. Vamos para los 90 con Black Box, Everybody, Everybody. Oh,

each day was just another day. Night that don't begin to me just came.